38 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con citas relacionadas con el carnaval, el segundo fin de semana en cuanto a fiestas gastronómicas se refiere del calendario carnavalesco en nuestra población. Y bueno, pues citas que vamos a comenzar en ese repaso en el día de hoy junto a la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, que repiten por segundo año consecutivo dentro de lo que son estas citas gastronómicas, y en concreto será este próximo domingo cuando organicen pues esa degustación de carne en salsa. Así que vamos a quedarnos con ellos. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Reme de la Rosa, presidenta de la Nueva Vega. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues supongo que todo ultimado o más o menos encarrilado para este domingo, ¿no? Sí, ya lo tenemos todo encarriladito. Ya a partir de esta tarde empezamos a terminar cuatro cositas que quedan. Para ya darle... Eso, para terminar de llevar toquecito para dar domingo disfrutando todo. Para toda aquella persona que nos esté escuchando, ¿qué nos espera allí en la Nueva Vega el domingo? Pues nada, pues nos espera mucha carne, mucha carne en salsa, nos espera muchas agrupaciones, pasándolo bien y disfrutar del día. ¿Cuántos kilos? Lo que nos espera el domingo. El año pasado estoy viendo por aquí eran 30 kilos de carne, ¿cuántos en esta ocasión? Pues este año son 25 kilos de carne. ¿25? Sí, el año pasado no fueron 30, fueron un poquito menos. Al final menos, ¿no? Sí, fueron menos. Y este año pues 25 kilos. Entonces se mantiene, ¿no? Teníamos el dato, pero a posteriori quizás, bueno, pues al final quedaron en menos, ¿no? Menos kilos, por lo tanto, como nos comentas. Y bueno, pues se mantiene, ¿no? Unos 25, sería la línea, ¿no? Del año pasado. Y lo que pasa es que, claro, el año pasado nos vimos un poquito desbordados porque fue el primer año. No sabíamos... Hombre, que era el primer año no sabíamos cómo teníamos que envería esto, pero vamos, ya este año hemos hablado con dos o tres, nos han estado diciendo de la manera que lo podemos hacer para que no falte carne, porque es que el año pasado faltó de todo. Bueno, eso fue una señal, ¿no? Quiere decir que peor sería que hubiese quedado, ¿no? Al menos quiere decir que hubo gran afluencia en lo que fue, como nos comentan, ¿no? El estreno de esa fiesta gastronómica en aquella oportunidad fue el fin de semana primero, fue el domingo justo detrás de la tortilla y la jamoná, si no me equivoco. En esta ocasión, bueno, pues vais dentro de lo que es el segundo fin de semana. En definitiva, bueno, pues abriendo un poco hueco, intentando contar con vuestro hueco y asentar lo que es esta fiesta dentro del calendario, ¿no? Claro, intentamos, a veces nos hacen, hombre, intentar hacernos hueco y también pues intentar de que a veces el año que viene el hueco no lo buscan tan parado, porque es que el domingo es que viene muy mal que para todo el mundo, lo mismo para agrupaciones que para nosotros y todo. Pero bueno, el año que viene a ver si nos hacemos un huequecito. La propuesta que ustedes habéis realizado, ¿no? Que intenten encuadraros en un sábado. Pues sí, porque es que un domingo, ya ves, nosotros tenemos la carne en salsa justamente después de que ellos canten todo en el catel. El sábado antes, sí. O sea, mañana. Sí, que es cierto que, bueno, pues pueden algunas agrupaciones estar hasta tarde, bastante tarde, bueno, pues esa noche evidentemente con ese motivo, pero bueno, también hay una ventaja, ¿no?, que van a acudir allí ya con su tipo, ¿no?, ya después de haberse presentado en... Sí, sí, esa ventaja la vamos a tener, hombre, para la gente que no vaya al pato el sábado, porque no puedan ir lo que sea, pues claro, el domingo van a estar aquí con disfrazados y hombre, y abrirse, sí, sí. Digamos, ese día ya con el carnaval medio abierto, sí, disfrazados todo, ¿sabes? Sí, es un privilegio en ese sentido, aunque va a ser la primera fiesta gastronómica en que ya las agrupaciones van a mostrar sus tipos. Bueno, pues todo ello, por tanto, un aliciente más, si cabe, a lo que son, bueno, lo que va a ser este encuentro que organiza la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega. Hemos hablado, Reme, en diferentes oportunidades. La verdad es que estáis intentando ahí como colectivo joven que lleva, bueno, algunos años ya en marcha, intentar colaborar en las principales tradiciones que hay en nuestra localidad, vuestro huequecito también, bueno, la zambomba, por ejemplo, en las Navidades, por supuesto, en las Cruces de Mayo, incluso con esa miniferia, ¿no?, que realizáis. Así que, en definitiva, sí. Intentando, bueno, pues, que sea una referencia a nivel vecinal en Ubrique, ¿no? Pues sí, a ver si eso no nos aburrimos y vamos todos para arriba levantando esto, como hasta ahora vamos. Vamos con ganas, vamos con fuerza y vamos a ver si levantamos esto. La verdad es que soy un buen grupo de trabajo. Digo, por bueno, cómo habéis estado desarrollando, ¿no?, todos estos eventos en los últimos años. ¿Y cuántas personas sois en concreto? Pues mira, somos cuatro parejas. ¿Mm? Somos cuatro parejas y vamos todos a una. Al margen de, hombre, los vecinos que también echan una mano, ¿no? ¡Ay! ¿Mm? Al margen de muchos vecinos que la verdad que aparte... Que tenemos mucho apoyo por parte de todos ellos, ¿sabes? Que no solamente somos las cuatro parejas, que después a la hora de echar un cable, la verdad que ahí nos sentimos muy, muy orgullosos y de las que agradecerlo, la verdad, porque es que nos ayudan también mucho y colaboran mucho. Hay que decir que la fiesta gastronómica, esta degustación de carne en salsa va a tener lugar, me decías, ¿no?, en la calle Garciego, a las puertas de vuestra sede. Sí, el domingo sobre la una, más o menos, la una y media, pues queremos empezar lo de la carne en salsa aquí en la calle Garciego, justo en la sede. Hablábamos en su momento, ¿verdad?, en el mes de noviembre, así que hace unos meses, sobre la inauguración de esa nueva sede. Bueno, pues ya vais a rentabilizar socialmente, ¿no?, vais a darle uso, entre otras cosas, porque nos comentabas que tenéis talleres en mente. Bueno, pues por ejemplo, también os viene bien para este tipo de eventos, aunque se va a celebrar, ¿no?, se va a desarrollar en la calle. Pero bueno, vais a tener allí para el tema organizativo, tenéis allí la sede, ¿no? Sí. Hombre, la verdad que eso es un alivio muy grande, lo que esté en un salón. Porque, hombre, no estamos en la calle. El año pasado, por ejemplo, en la celebración del carnaval la tuvimos que hacer aquí en lo del Moneda. Este año, sin embargo, pues no, la hacemos aquí. Si llueve, pues ya tenemos salón. ¿Sabe que no llueve? Pues todo el mundo a la calle, pero... El riesgo este del agua, pues a una mala, pues en el salón. Y la verdad que no hacía falta un salón. Este año, mucha falta hacía. Este año lo cierto es que en cuanto a las previsiones, mejor así, bueno, pues no dan agua, no dan lluvia, cielos despejados, las temperaturas que van a subir un poquito incluso, así que parece que el tiempo va a acompañar para el domingo, ¿verdad, Reme? Esperemos. Y bueno, la celebración, que en cuanto a la barra, ¿se situaría dentro de vuestra sede? Sí, la barra se quedaría dentro de nuestra sede y en la calle, pues, el tablao con las agrupaciones cantando y... Vamos a estar más que nada en la calle, sí, sí. ¿Sabes? Pero la barrita adentro. Coméntanos, esos 25 kilos de carne en salsa, ¿habéis preparado otras cosas? Sí, mira, hemos preparado montadito y tortillita, que esto es para la... Que eso ya se queda dentro de la asociación, en el sentido de que, hombre, que es no es colaboración del ayuntamiento, sino que los vendemos para recaudar para la asociación. Sí. La carne en salsa sí es puesta por el ayuntamiento. Así que degustación gratuita de carne en salsa, más los montaditos, tortilla, que eso sí que, bueno, evidentemente, ¿no?, se debe adquirir. Y es una forma de contar con un poco de recaudación para próximos eventos, ¿no? Claro. Todo depende de las barritas, de los eventos que se pueden hacer o no, porque, claro, las asociaciones vamos así. Me decías que sois cuatro parejas, ¿no?, las que en definitiva echéis para adelante con todas estas citas. Pero bueno, que habrá también algunos vecinos más que colaboren, y sois los que estaréis, supongo, entonces, ¿no? El domingo allí detrás de la barra y a nivel organizativo, ¿no? Sí, en principio sí, y así vemos que no hace un parto a manilla, lo que sea, pues seguro que decírselo a la gente que nos echa una mano, y seguro que nos echan la manita. Bueno, pero pues, en principio vamos nosotros, y vemos que se desborda un poquito, lo que sea, necesitamos mano, pues vamos, ni dudarlo de que seguro que nos echan una mano. Pues nada, Reme, ya decimos, en esta ocasión, dentro de lo que es el calendario de fiestas gastronómicas, la carne en salsa, esa degustación, iniciativa por parte de la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, que llega en este segundo fin de semana, domingo, la petición, ¿no?, de vuestro colectivo, que sea un sábado. La verdad es que está complicado, porque hay citas, ¿no?, ya tradicionales en los sábados, pero bueno, todo es ponerse e intentar ver de qué manera, ¿no? Al final, claro, se consigue, incluso vosotros apostáis, supongo, ¿no?, porque sean dos fiestas gastronómicas, aunque sea en el mismo día, en el mismo sábado. Claro, claro, meternos ahí un huequecito, ya que se hace, por ejemplo, la tortilla con la jamona, o intentar que, por ejemplo, el año que viene, un sabadito, pues que sea o ir rotando, no sé, ya... Está cuestión de hablarlo con el ayuntamiento y de decir al ayuntamiento si puede ser o no puede ser. Esa es la petición, al menos, ¿no?, de los vecinos de la Nueva Vega, que en cualquier caso, bueno, pues os adaptáis, ¿no? Estáis adaptando también a los domingos, un poco a las fechas que quedan, intentando consolidar lo que es esta fiesta, ¿no? Claro, claro. Aquí nos adaptamos a todo. Pues es una forma, además, de que el carnaval llegue hasta distintos puntos, ¿no?, de la localidad, como es el caso de la barriada, de todo lo que es la urbanización de la Nueva Vega, pues también tenga el carnaval su presencia a través de esa cita que llegará este domingo, a partir de la una y media del mediodía, con participación, además, de las agrupaciones que pues mostrarán ya, además, sus tipos después de su presentación la tarde-noche del sábado. Pues Reme, nos vamos a quedar aquí con la invitación, ¿no?, si te parece, a toda aquella persona que nos esté escuchando. Claro, por supuesto, anima a todo el mundo que va en sábado, el domingo, que les guste la carne en salsa, y por supuesto pasárselo bien y disfrutar de las agrupaciones y de sus tipos, claro. Además, supongo que, sin duda, ¿no?, el mejor reconocimiento que os pueden hacer es eso mismo, ¿no?, que haya mucha gente al esfuerzo, digo, que realizáis para organizar esta cita, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pues nada, seguro que será así, porque además hay un gran ambiente este año, como los últimos años, ¿no?, en torno al carnaval, ganas de carnaval, y el tiempo parece que además va a acompañar. Pues esperemos que sea así, ¿no? Esperemos, pues sí. Seguro que sí. Pues Reme de la Rosa, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, agradecerte que nos hayas acompañado, y bueno, pues seguiremos conversando sobre la actualidad de la barriada y todas esas iniciativas que ponen en marcha también en Carnaval. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego.